mí me dicen, ¿cómo? Concédeme un segundo, que a veces me confundo y no queda nada concreto. Cambian mi nombre, no mi rumbo, y te aseguro que mi contenido no se archiva en obsoleto, en absoluto. Vamos a todo pulmón, al infinito. Yo siempre ganaré porque nunca compito, no. Tú dime rey, yo mendigo. Yo haré mi ruido y nada me impide brindar contigo. Abuso de sustancia, de mente y malta, cargado de materia gris, mantengan su distancia. Me abrigo con ritmos y sonidos, embriagados de pasión, la traducción, música a tus oídos. Exijo, dime dónde están, dime quiénes vienen y quiénes se van. Dime, se creen estrellas de cine, pero no es actuación, aquí son los actos los que te definen. Dime dónde están los que deciden quiénes quedan y quiénes se van. Dime, dime tú cómo ganarme el pan y por qué lucho. Ya decidiré si acaso escucho. Dime dónde están los que deciden quiénes quedan y quiénes se van. Dime, primero callo y escucho. Saber opinar es saber usar el último cartucho. Esto sigue y sigue, esto sigue y sigue, esto sigue y sigue, así que... Sé bienvenido a mi monólogo. Soy un constante dolor de estómago. Voy fuera de foco, soy el huésped más incómodo. Tanto que decir y poco tiempo. Tiro besos al viento del cambio, le canto a mi niño interno. Mil motivos que servir en este mundo de serpientes, y todas te quieren seducir. Dudo del progreso por venir de un movimiento que exige respeto al código de vestir. No doy crédito al modelo que propones. No veo problema donde pides soluciones. Me mantengo fiel sabiendo que la misión es mantener la piel y no ceder ante los clones. Diversidad sobre la mesa. Seguro que hacerlo igual no va a marcar la diferencia. No hablen de sangre azul cuando es la roja la que pesa. Así que hermosa, tú dime realidad y no realeza. Dime dónde están los que deciden quiénes quedan y quiénes se van. Dime, dime tú cómo ganarme el pan y por qué lucho. Ya decidiré si acaso escucho. Dime dónde están los que deciden quiénes quedan y quiénes se van. Dime, primero callo y escucho. Saber opinar es saber usar el último cartucho. Esto sigue y sigue, esto sigue y sigue, esto sigue y sigue, sigue. Esto sigue y sigue, esto sigue y sigue, esto sigue y sigue, sigue. Esto sigue y sigue, esto sigue y sigue, esto sigue y sigue, sigue. Esto sigue y sigue, esto sigue y sigue, esto sigue y sigue, sigue.